recibíamos y seguimos recibiendo informaciones de la gente de la sociedad que sabe algo y nos dice por teléfono, anónimamente en una carta, o se presenta y dice, no le doy mi nombre, pero quiero contar lo que sé. Entonces, eso en el caso Clarín estaba, el caso de la Herrera de Noble estaba en la institución desde hace más de 20 y pico de años, que llegaron acá informaciones de que serían hijos desaparecidos, sin hacer juicio de valores sobre la señora, claro, ni las adopciones, serían. Al nosotros tener una cantidad de informaciones y corroborarlas, efectivamente la señora tenía dos chicos adoptados de tal edad, bla, bla, bla, bla, con todo ese bagaje nosotros dijimos, bueno, esta señora es una civil, que no tiene, no es un militar que se apropió matando a la madre de ese chico, sino una civil que a lo mejor fue de buena fe adoptar y que le dieron dos hijos de desaparecidos, porque teníamos y tenemos casos, 15 casos de adopciones legales buenas, bien hechas, de buena fe, donde le daban a los adoptantes un chiquito y ellos ignoraban, pero gente buena. En este caso también fuimos, le dimos audiencia y nos recibió Magneto, no nos recibió la señora. Con Magneto le explicamos la situación, se escandalizó, dijo, no, ¿cómo la señora va a adoptar hijos de terroristas? De ninguna manera, bla, bla, bla. Y nosotros, bueno, sin llegar a discutir, le dijimos, bueno, acá las cosas están así. No, dice este hombre, acá el que está diciendo esas barbaridades es Guillermo Patricio Kelly, porque la tiene un odio contra la señora y además debe ser Menem por el papel prensa. Nosotros dijimos, no, mire, Guillermo Patricio Kelly, sabemos quién es, nosotros eso no nos interesa, lo que hay en abuelas es otra cosa. Bueno, yo voy a hablar con la señora, vengan, si les parece tal día. Volvimos, las tres abuelas al día fijado, nos recibe nuevamente, dice, bueno, la señora no aparece. Yo hablé con la señora, ella repite lo que yo ya les dije a ustedes, y nosotros sabemos quiénes son las madres que abandonaron a estos chicos. Ah, dijimos, entonces qué fácil, porque con una muestra, la comparación, se descarta esta duda, que es lo que corresponde, ¿no? Y dice, bueno, dice, yo les voy a decir el nombre de las madres si ustedes me dicen los nombres de quienes denunciaron a la señora. O sea, un trueque de información. Quiere decir que nos estaba chantajeando para que nosotros denunciáramos a la gente. Bueno, le dijimos, primero es anónimo, segundo es privadísimo y tercero nosotros eso no lo hacemos, y nos fuimos y no volvimos más. ¿Por qué tardamos tantos años en presentarnos como que en una causa? Porque en el interín tratamos de buscar los expedientes para ver cómo era el proceso de adopción. No teníamos más elementos como para acusar a una persona, porque hay que ser muy cuidadoso, ¿no? No es porque sea Real Noble, lo hacemos con todos. No es bueno acusar a alguien y después decir, ay, perdóneme, no. Bueno, los expedientes no aparecían, no los encontrábamos, habían desaparecido del lugar donde se habían hecho las adopciones. En el interín, en el juzgado de San Isidro, Jaján, una señora que tiene un conflicto con la Herrera de Noble por su marido, empleado de la señora Herrera de Noble, le inicia un juicio. Le inicia un juicio por dinero. Laboral. ¿Eh? Laboral. Claro, un juicio laboral donde también le implica de que ella estafó a la hija de Noble porque le quitó su dinero, el dinero que le correspondía como hija de Noble, ¿no? Y aparte de eso dice, y además denuncio que tiene dos hijos de personas desaparecidas. Ahí cae la denuncia formal, donde nosotros entonces nos enganchamos. Decimos, bueno, ahora ya está eso. De hecho, por otra, bueno, metámonos las abuelas. Dos querellantes, dos familias querellantes, y el juez Markevich encuentra los expedientes, los busca, los encuentra, los estudia y la detiene. Porque encuentra serias irregularidades en el proceso de adopción.